tus manos cuando coges las mías y me guías entre divinos y humanos, infartos y cardiopatías. Qué frío el vil metal que pones en mi pecho a ver si bombea para bien o para mal, como dice Antonio Vega. Qué frío el acero inoxidable de los barrotes de la cárcel de esta cama hasta que vuelvas mañana. Blanco, blanco, blanco, blanco el cielo de mi firmamento. Blanco, blanco, blanco, pues ahí diga 33. Blanco, blanco, blanco, blanco por fuera, negro por dentro. Blanco, blanco, blanco, adivina lo que es. Negros pulmones que respiran dióxido de palabras que son traiciones como agujas esterilizadas. Qué negro pasado, enciende la luz con tu sonrisa blanca, que hoy toca pescado, anda, cómete la manzana. Prisas, carreras, chirrían las ruedas, veloces bolidos con gotero, mi gota a gota, te quiero porque me toca. Blanco, blanco, blanco, en blanco el papel de mi testamento. Blanco, blanco, blanco, mejor por detrás mis pies. Blanco, blanco, blanco, blanco por fuera, negro por dentro. Blanco, blanco, blanco, adivina lo que es. Blanco el blanco de tu mirada, blanco el silencio, blanco el ruido de tus zuecos por el pasillo. Blanco el motivo, y oscura tu intención si me miras así. Blanco, blanco, blanco, blanco el cielo de mi firmamento. Blanco, blanco, blanco, no se diga 33. Blanco, blanco, blanco, blanco por fuera, negro por dentro. Blanco, blanco, blanco, es mi firmamento. Blanco, blanco, blanco, mejor por detrás mis pies. Blanco, blanco, blanco, blanco por fuera, negro por dentro. Blanco, blanco, blanco, blanco, adivina, adivinanza, dime lo que es. 33.